88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, todos los días un poco. 17 en punto en la ciudad de Buenos Aires. Estamos todos listos acá para el martes de política y de hablar de la pelea de Casella con Luis Ventura, ¿no? Claramente. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, está nuevo. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, no queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, ¿cómo van? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Somos tres hoy, ayer éramos dos, hoy somos multitud, según dicen. ¿Mañana qué vamos? Mañana somos una bocha, pero tenemos cine y bueno, podemos relajar con el tema del cine, con algún documental. No, no. Esos muchachos que traen cosas raras. Un poco de pochoclo. Sí, cine iraní. Depende qué cine. Sí, hay otros que para relajar nada, que estás así agarrado de la butaca o el sillón o lo que sí, o otros te duermen también, ¿no? Sí, como decía antes, te duermes somnoliento. Sí. Bueno, depende qué papel le toca al iraní. Si tira bombas, bueno, quizás. Es verdad, es verdad, puede ser un si tira la bomba. Producción es estadounidense, sabemos que claro. El iraní es el malo. Sí, o puede ser un plano de un barrilete de 45 minutos, por ejemplo, que ondea en el viento. Es súper profundo. Hay mucha emoción. Mucha emoción. Me inyecta en sangre los ojos. Tranquilamente. Hoy es martes de política y está con nosotros Julia de Tito. Bienvenida. ¿Qué tal? Un placer conocerla porque yo no la conocía. Es la primera vez que la veo en la vida. Nos conocíamos a través de unas respuestas de mail en cadena, pero no en vivo. Así que, bueno, bienvenida al programa que trata de ser el programa que conduce Nicolás Gort. Trata de serlo. Es un reloaded, ¿no? Un Nico Gort, hay dos reemplazando a Nicolás, es como fragmentado. Mucho. No le digan esto, porque después el ego... No. Sí. Ya él le cuesta encima, ¿no? Subirse a su ego y volar por los aires. Ayer, para el que no sepa, está de vacaciones Nicolás Gort, el conductor habitual de este programa. Trataremos de reemplazarlo aún mejor que ayer. Ayer estuve escuchando el programa y bueno, hubo algunos problemitas de, por ejemplo, nadie sabía quién era yo porque nunca me nombré, nunca dije mi nombre, nunca dije a dónde se tiene que comunicar, me olvidé el apellido del señor Cubela aquí presente, así que, bueno, cosas que pasan. Ezequiel Cubela con nosotros, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, el señor, ¿qué le decimos? Sí, decime Day, porque Damián Molinelli no creo que nadie lo recuerde. Day es el nombre por el que respondo. No te tienen que notificar nada, ni correr... Que yo sepa, no. Salvo que hayan librado algún oficio en mi nombre, por alguna macaneta, pero no... Alias Day. Alias Day, sí, así es como me conocen. Sé todos los días un poco, el día martes 6 es hoy, ¿no? 6 de mayo. Así es. 1408. El mail de la radio es radiosur88.3. El Twitter de este programa es @tdupradio. Y todos los días un poco radio @gmail.com es el mail para comunicarnos con nosotros. Y el Facebook también. Es lo que me estaba olvidando porque yo no tengo Facebook. Entonces idem, que es todos los días un poco radio. Exactamente, ese es el Facebook. Ya dije las vías. Tenemos algo de programación cultural para el día de hoy que estuvimos preparando. Por ejemplo, la nave de los sueños, sí, que es un, una especie de proyección habitual de todos los martes en la Biblioteca Nacional, donde hoy, por ejemplo, se va a poder ver La Mujer Lobo, de Tamae Gurategui, ¿sí? Esto va todos los martes en la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, en Palermo. La entrada es gratuita, así que para el que quiera ir a ver alguna película independiente, más que nada, pueden trasladarse hacia la Biblioteca Nacional. Todos los martes una película distinta, sí, es independiente, para que puedan disfrutar gratuitamente, por supuesto. También hoy, según acá Ezequiel Cubela me marcó. Sí. Si es Facebook, es Facebook. No, digo, perdón. En realidad, lo que diga Internet es verdadero. Es verdad, siempre, por definición. Exactamente. Ayudo en el armado de esta parte del programa, que es la parte cultural. Hay un homenaje hoy en la Feria del Libro a Jorge Abelardo Ramos, uh-huh. ¿Sí? En el marco de la 40ª sería Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se realizará un homenaje a Jorge Abelardo Ramos. El secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossia, el historiador y presidente emérito del Instituto Nacional, Manuel Dorrego, Mario Pacho Donel y Víctor Ramos, que es presidente actual e hijo de Jorge Abelardo Ramos, conformarán la mesa de debate donde indagarán sobre la vida y obra de Ramos y sus principales aportes a la izquierda nacional y a la historia revisionista. La mesa está coordinada por Julio Fernández Baraibar y se desarrollará en el horario de las 19 hasta las 20:30 en el stand que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional Manuel Dorrego poseen en el Pabellón Azul. Interesante. Está bueno para ir. Aparte, siempre es lindo ir a la Feria del Libro. Yo voy todos los años. Sobre todo. Yo no soy gran fanática de la Feria del Libro, aunque sí soy fanática de los libros. Pero hay mucha gente. Es cierto. Especialmente los sábados y los domingos. Es cuando uno más tiene facilidad de ir. Exactamente. A veces, todo el mundo, ¿no? No sé, me da la impresión de que tampoco hay... Quizá en los clásicos se puede encontrar algunas ofertas interesantes, pero después en los libros que están buenos, son durísimos. Impagables. Sí, son. Están todos juntos. Es como ir a un museo, digamos, y ver. Sí. Mirá qué lindos libros que salieron. Qué lindo el encuadernado. Qué bueno cómo reeditaron aquel libro. Sí, está buenísimo. Sí, pero no mucho más. Yo realmente creo que nunca en la Feria del Libro, tengo que ser sincero. Voy seguido. Yo alguna cosa he comprado, pero. Sí. Alguna de esas, pero también. Sí. Encontrada ahí, llena de pelusa. Joyitas. Claro, sí, esas cositas medio viejas. Pero la verdad que yo, por ejemplo, nunca compré. Pero sí me gusta ir a ver y chusmear un poco. Pero bueno, este año todavía no fui, no sé si iré. Calculo que iré. Veremos, todavía hay tiempo. ¿Hasta cuándo está esto? Hasta el 20 y pico, creo. A ver, ya te digo. Largo. Pues lo tenía sí, por son acá. Tres semanas en total que dura. Sí, son tres semanas. Sí. Creo que la semana que viene es la última, me parece. Uh-huh. Cerraría el otro domingo. Sí. No este domingo siguiente, sino el otro. Hay tiempo. Sí. Entonces. Hay tiempo. Lo que está bueno ir a veces es a los paneles, las presentaciones de libros y eso, sobre todo cuando se arma algún tipo de debate. El otro día con un homenaje a Tato Bores se armó ahí, estuvo picante. Gran Tato Bores. Magdalena Ruiz Iñazú solía decir que si Tato Bores viviera, lo que diría este gobierno. Y, sí. Y los guionistas de Tato Bores le dijeron que hablas de lo que diría Tato Bores, que está bien muerto, ¿no? Es imposible de saber que. Sí, quizás... Bueno, igualmente, los unistas de Tato fueron los hijos que son columnistas del diario La Nación, así que más o menos. Eran los guionistas anteriores. No, iría por ese lado. A mí me gustaría saber qué diría Tato Bores de los monólogos de La Nata, por ejemplo, en su programa. Eso sería tremendo. Yo creo que está revolcando. Está haciendo milanesa. Sí, ¿por qué inventé esto que llama monólogo? Se le voló la peluca literalmente. Bueno, igualmente con Tato me imagino que La Nata no sería capaz de hacer un monólogo. Yo creo que nadie. Han intentado ocupar ese lugar. No, es imposible. Yo creo que por lo menos no nació todavía la persona que pueda llegar a... no sé si pasarlo, pero por lo menos igualarlo o llegarle cerca. Uno a veces los encuentro o en Volver... Pasan algunos programas viejos y es espectacular escucharlo y es actual. Sí, sí. Para agregar, perdón. Sí, sí. Hay un libro que salió escrito por Carlos Unanowski hace poquito, en realidad, sobre la vida de Tato, que en algún momento empezaron a escribir la biografía, la autobiografía, porque eran anécdotas de Tato, que no llegó a completarlo, lo termina completando con otras anécdotas con los guionistas anteriores. Tiene una edición, es muy caro el libro. Sale como 400 pesos. Es una edición muy linda. Y es interesante porque cuenta otras tantas facetas de lo que están a veces de los programas del recuerdo de Tato, que te dicen siempre una buena persona, que sí, el peluquín. Bueno, cuenta las anécdotas de por qué el peluquín. No sé, cosas graciosas, interesantes, su punto de vista político. Está bueno el libro. Bueno, estaría bueno para... Si me lo prestás, lo puedo... ¿no? Porque 400 lo, mangos no tengo para gastarlo. Habría que comprar uno. Lo regalé. Entre hagamos una... Me endeudé para regalar. Podemos sacar de la vaquita de la yerba, podemos sacar para el libro también. Está bien. ¿No? Ayer está dispuesta la... Total, la yerba tampoco está tan barata. No, no, la verdad ¿es que... ¿Es eso? La verdad que... O el libro de Tato. Sí, exactamente. Antes de pasar a lo que trajo hoy Ezequiel de, en cuanto a noticias, quería una pastillita porque vos sabés que lo mío es el deporte. No puedo salir de ahí. Es imposible. Es cultural también. Es cultural, sí. En este caso, no sé si es tan cultural, pero bueno, vieron que hoy llegó Maidana. Hoy volvió Maidana de Las Vegas. Así es. Hubo un bastante tole-tole en Ezeiza cuando bajó, entre los periodistas, los curiosos, hubo empujones y las cosas desprolijas de siempre. Le aplastaron los alfajores a Maidana. Parece que sí. Parece que le quedaron hechos puré los alfajores. No creo que tenga problema en conseguir algunos más. Pero bueno, dijo que en realidad la noticia básica es que salió a pegarle un poquito más a Mayweather como para fomentar esta especie de revancha, ¿no? Dijo que era una nena y un llorón, especialmente por ese deja que hubo por una especie de rodillazo que Maidana después dijo que fue sin querer. Bueno, ya, ponele. No dijo que no existió, dijo que fue sin querer. Fue sin querer, sí. Quise descerebrarlo a golpes, pero lo de la rodilla sí, se me fue la mano. Fue sin querer, sí. La cosa es que Mayweather le salió a contestar, ¿sí? Y le dijo que él había ganado... Sí. Sí, sí. Había ganado 70 millones de dólares en 36 minutos. Como mojando. Podría comprar el libro de Tato, ¿no? Sí, sí, la verdad que podría comprar unos cuantos. ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó el ojo? Ganó 14.815 dólares por segundo, 888.889 por minuto, 2.666.667 por round y 32 millones en 36 minutos, más el pay-per-view, que más o menos le va a dar la cuenta en 70. Así que, nada, eso fue su contestación. Bueno, pero Maidana en el cambio capaz que está por ahí cerca, en cambio, un millón y medio supuestamente Maidana, más lo que le den el porcentaje de televisión, acá se va a llevar alrededor de 3, 2.5, 3. Por 8, y pues, está bien, 24 millones de pesos. Alfajores va a tener, sí. No creo que... Va a poder cambiar de marca. Va a poder cambiar de marca. ¿Cuánto le dio Guaymallén para... Uy, perdón. Para sí, eso. Bueno, pero vos fíjate cómo se posicionó como marca, ¿no? No, ya estaba posicionada. Para mi gusto está sí, afuera. ¿Dejas épocas del 6 por un peso? Afuera del retiro sigue estando. Bueno, pero escúchame, esa pelea se vio en todo el mundo. Millones y millones de espectadores. Algún, no sé, somalino dirá, che, acá venden Guaymallén. Irá a buscar al kiosco. Apuntaría a, no sé, Alemania, ponerle. Claro, puede ser, bueno, Somalia puede ser. No sé cuántos alfajores pobre. Comen. Pero hay zonas en Somalia que calculo que habrá un kiosco, ¿no? Bueno, no importa, pero ponele. En otro país, con más poder adquisitivo, claro. No sé. Bueno, algo de poder adquisitivo. Pues un alfajor no es tan caro, ¿no? O no, no, zafa. No. Sobre todo los de esa marca. Sí, que ya no vamos a volver a repetir. No, ya lo dijimos dos veces suficiente. Linda localidad de Mendoza. Es hermosa, hermosa toda Mendoza en realidad, ¿eh? Muy linda. Yo tuve la oportunidad de conocerla ahí. Y me comí un chivito en Potrerillos que ni te cuento. No, pero Potrerillos de full, ¿no? ¿Potrerillos de Mendoza? Sí, es para el lado de la montaña. Me sale San Luis. No, no, es para el lado de la montaña, para el lado de Uspallata, ¿verdad? ¿Campana? Sí, me hace que sí. Campana es la guía del Automóvil Club. Claro. Bueno, ya que es la guía, vamos a él, que así se para, y volvemos con las noticias que trajo Ezequiel para nosotros. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Qué es lo que ves? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas, yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años más o menos sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu, con una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinar, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chakra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. De 16, hubo risas acá por lo que acabamos de escuchar. Esto es todo creatividad. Todo creatividad. Es todo Gort. Todo Gort, sí señor. Es Gort 100% legítimo. 100%. Antes de ir a las noticias, tengo sí. un par de nada. Tengo para comentarles cómo está el tránsito. Hay un corte en Avenida Sáenz entre Rabanal y Amancio Alcorta, así que. Acá nomás, acá atrás. Sí, acá cerquita, así que evitar la zona porque están remodelando ahí, asfaltando, no sé qué están haciendo. Hace rato ya que, por lo menos entre Rabanal y cerca de Sáenz, hicieron, bueno, obviamente está el fin ahí del Metrobús, uh-huh. ¿no? El que va todo por Avenida Roca y Rabanal, pero bueno, hay un corte ahora total sobre Sáenz, así que traten de evitar la zona más complicado. Allá, complicadísimo porque, sí, ahí aparte está el puente enseguida, el puente Uriburu creo que es, o dije mal. Ah. Sí. No sé cuál sí. es el puente que está, que cruza para el lado de la Avellaneda. Acá, lo miramos todos acá. Todos van al Campana. Al puente sí, gracias. Yo iba a tirar. Yo también, gracias, pero preferí, pero la duda, callar. Ustedes digan lo que tengan que decir. Y hay un corte parcial también en Corrientes y Callao, un poco más lejos de aquí, uh-huh. pero hay una manifestación ahí, así que dice que después van a ir por Diagonal Norte. Es el meeting point. El meeting point, el meeting point, sí. Así que después van a ir por Diagonal Norte y Carlos Pellegrini. Todo el que tenga que volver por allí, tenga cuidado porque se puede comer. Unas cuantas cuadras caminando. Exactamente, un lindo bolonqui de tránsito. ¿Qué trajimos hoy de noticias? Jugosa, recién, fresquita. Recién sacada de la agencia. La Corte sacó una resolución decretando inconstitucional una medida que había hecho el gobierno del Patilludo, el señor presidente riojano, que nos tocó en el periodo de 90-2000. ¿No lo nombrás por alguna razón especial o? Ya lo nombré demasiado, es como el alfajor, ya está suficiente, ya lo conocemos todos. El señor presidente en algún momento de la Argentina, el oriundo de Anillaco, exactamente, en el año 94 aproximadamente, crea el Fuero de la Seguridad Social, que se encarga de los reclamos administrativos que se hacen sobre las jubilaciones, ya sea de ANSES o cualquier otro. Por ejemplo, gendarmería, ejército, personales militares, de seguridad, policía, todo lo que tenga que ver con jubilaciones, se crea ese fuero especial y se concentra en la ciudad de Buenos Aires. Se creó 3 cámaras, se crearon 10 juzgados y a partir de ahí devienen todas las causas que estaban en contencioso administrativo y que tenían que ver con jubilaciones, se empiezan a resolver ahí. Como lo que acaba de suceder es que la Corte dice que no se concentren en las de seguridad social, sino que en todas las cámaras federales del país se puedan resolver este tipo de causas. Medida que se toma para alivianar, supuestamente, o agilizar el trámite jubilatorio, porque el reclamo jubilatorio, que dura aproximadamente entre 3, 4 años, sí, ¿no? Eso, cuando te referís a reclamos jubilatorios, cuando te asignan una jubilación o te hay años que te quedan por fuera, que sí, no te reconocen. No es el tema, es que liquida mal. Que liquida mal. El negocio es así. El negocio que hace, no sé, ¿verdad? Tenemos que sospechar que el gobierno, a través de la ANSES, lo que hace es retener ciertos recursos o cierta cantidad de dinero que se debería asignar a los jubilados, y no estamos hablando del 82%, sino que la jubilación que le corresponde, uno se va a jubilar, señora Julia va y se dice, bueno, yo me voy a jubilar, perfecto, a usted le corresponde por la cantidad de aportes X moneda, le debería. Uh-huh. Usted encima le está dando al ANSES que haga el cálculo por usted. Usted le sale la jubilación y dice, bueno, es lo que me tocó. En sí, si usted lo lleva después a un abogado previsionalista, seguramente le va a hacer un cálculo y le va a salir otro valor. Casi el doble. En muchos casos es el doble, en muchos casos son quizá un poco menos, y a veces es muchísimo más, según la categoría, según la profesión que haya tenido, pero siempre se liquida mal. Esto hace que la caja que tiene el ANSES siga teniendo posibilidades de invertir el dinero en otro lugar y al jubilado le liquida mal, mes a mes le sigue liquidando mal. Lo que se genera es que a partir de los reclamos previsionales, los juicios jubilatorios y la cantidad de jubilados que existe en el país, se han abierto una cantidad de fallos para que se generen estos juicios, que son millones de juicios. En realidad no son juicios posibles, sino que hay pocos jubilados que en realidad se animan a hacer un juicio porque es el costo que tiene. No lo pueden sortear. En este momento, o a número del año pasado, hay 440.000 causas en el fuero. Estamos hablando, son 10 juzgados, son 3 cámaras que resuelven. Está saturado. Sí. Los edificios están saturados. ¿Qué hace? Es que la Corte ahora está instando al gobierno, a través de, en realidad, al ANSES y al gobierno como organismo del cual le responde el ANSES al Ejecutivo, que paguen las jubilaciones. ¿Qué pasa? ANSES lo que hace es, para los juicios, tiene reservada una plata. Cada año a año hace, digamos, separa plata diciendo, bueno, esto es para, sí, para administrativos, esto es para los abogados que tenemos litigando, esto es para pagar juicios. Ajá. ¿Qué pasa? Es que no cubre la cuota que tiene que pagar, sino que todos los que no pudieron cobrar durante, porque han ganado el juicio, deberían cobrarlo inmediatamente, van para el año que viene. Así se va haciendo una bola gigantesca, claro, que los jubilados, aún así, con mal liquidados y ganado el juicio, no cobran automáticamente. Algunos juzgados lo que están haciendo es embargar las cuentas del ANSES, porque, aunque es cuestionable esa medida, por algunos abogados, en realidad, sobre todo los abogados del ANSES, en realidad es una orden judicial, porque tiene un juicio, en realidad tiene un fallo firme y tiene 6 meses para liquidar y no está cumpliendo, esta medida violenta, digamos, de efectivizar el pago a los jubilados. El negocio es el siguiente: hay muchísimos abogados que están viviendo de este fuero, que les genera una cantidad de ingresos estable, digamos, aunque hay que apostar a una cantidad de años para poder cobrar, pero igualmente salen. Hay muchos que se han hecho, fue la gallina de huevo de oro durante muchísimos años. Ahora quizá los reclamos han reducido en el las diferencias de sueldo, de jubilación, son mínimas en sí, pero con los años de retroactivo que se tienen que pagar, porque vienen sin, si tiene que uno tuviera que multiplicar, es muchísima plata en realidad por jubilado. Imagínense que un jubilado que debería cobrar le voy a decir un caso puntual, un jubilado que aportó como monotributista en la categoría más alta debería cobrar alrededor de 4.500 pesos. Sí. Hoy le liquidan a 2.000, casi como el mínimo, habiendo aportado durante 40 años a la categoría más alta. ese juicio que va a ganar, que va seguramente porque tiene toda la edad de ganar, y estamos hablando con un retroactivo de 3 o 4 años nada más, va a recibir aproximadamente 100.000 pesos entre intereses, multipliquen, o sea, un solo caso. Y por un par de años nada más. Por un par de años. Hay muchos que han tenido, están cobrando, hay juicios que se están pagando de millones de pesos en retroactivos. Y sí, estamos hablando de 20 años, 30 años. Y que en categorías que son súper, súper altas y que les terminan liquidando mal. El negocio es el siguiente, que bueno, el Colegio de Abogados no va a salir a decir, a reclamarle al ANSES que éticamente no corresponde lo que está haciendo porque le está afectando la jubilación a los o una liquidación justa a cada jubilado, porque imagínense que no haría falta un fuero, no haría falta los 10 juzgados, no haría falta una cantidad enorme de empleados, y el ANSES no tendría que pagarle, o la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, no tendría que pagarle una cantidad enorme de sueldo a abogados que llevan estas causas. Uh-huh. El negocio también es que la corporación judicial, digamos, así como claro, se autodefiende. O sea, siempre hay, todos son beneficiarios ahí. Sí. Lo único que pierde es el jubilado que espera 5 años hasta cobrar la jubilación. Exactamente, el gran problema de este, aunque está buena la medida, porque lo puedo decirles que yo trabajo justamente en Seguridad Social, y la semana pasada estuvieron los secretarios letrados de la Corte recorriendo el edificio que está en Marcelo T. Alvear al 1800, viendo las condiciones en las que se trabaja, de estar abarrotados de expedientes, tener muchos expedientes en el pasillo, o sea, esta idea de caos absoluto, ¿no? No sé si se acuerdan que hace unos años hubo una movida por el edificio, estaba superado en peso. Sí. En realidad lo que se hizo es, no se sacaron las causas, en realidad se repartieron, equilibraron los pesos. Pero no, o sea, no cambió de absolutamente nada. Para que queden los dos. Exactamente, sí, para que no se. Si se viene abajo, se venga abajo, claro, parejito. Completo, sí, claro. Bueno, estas medidas que sí instan al gobierno a que pague las causas o se agilicen en el pago, y de ANSES no tenga la obligación, porque imagínense que por una cuestión obvia, todo abogado que uno defienda o que lo represente tiene la obligación de apelar en el caso de que tuviera una primera sentencia negativa, tiene la obligación a apelar. El tema es que estamos hablando de miles de causas que tienen las mismas condiciones, y ANSES automáticamente apela. Cuando sabe que, o sea, está... Que es solo cuestión de tiempo, digamos. Sí, que va a ir a la sala y le va a salir... Esto es una máquina de hacer chorizos. Yo le digo que desde adentro la justicia está funcionando, en este caso, masivamente. No hay una idea de justicia individual porque a Josecito Pérez le rechazaron la indemnidad. No, sino que la causa número tanto tiene las mismas características que otras 2000, y las sentencias salen así, sin mirar. Sale, sí, es sí, todo sí. Automático. Tranquilamente, un mono, y yo me ofrezco a que un mono me reemplace, y que va a ser exactamente la misma tarea, porque es muy automático lo que está sucediendo en Seguridad Social, en este negocio, en esta cosa rara que... quizá estaría bueno sancionar al ANSES de alguna manera para que deje de generar este gasto innecesario, porque la verdad que es innecesario. Sí, y sancionar ahí, perdón, digo, y, sí. Y también que ajuste la formulita con la que calcula, digo, como que se elimine toda la traba judicial, claro. Y que se piense bien y se hagan bien las estimaciones. En vez de pagar, claro, en vez de pagarle a abogados para que litiguen, que paguen a contadores o a estudiantes de economía, hacer un cálculo correcto. ¿En serio? ¿De cuánto se tiene que pagar? Y que sería mucho más justo, me parece que sería para construir una sociedad más justa, ya las instituciones del Estado tendrían que liquidar justo o equitativamente, o lo que corresponde en realidad. 1729 bueno. Es el llamador, tengo que decir la hora, sí. Cada vez que suena. Listo, bueno, sí, más listo. O menos esa fue... Muy clarificador el panorama, sí, ¿no? Sí, y complicado también por el otro lado, ¿no? Porque si seguimos en esa, es un montón de guita que se va al reverendo gas, como dirían por ahí. Uh-huh. Imagínense, ¿no? Que yo gasto soy entre todos los tantos empleados que hay en el edificio, gasto aproximadamente una resma por día de papel. Solamente piensen en eso. Y hay 24, 25 empleados por juzgado. ¿Cómo? 250 empleados. Anotá la lista de los debes del ANSES, digitalizarse. Uf, también, ¿no? También, sí, sí, otro. Algo que la verdad que deberían hacer, sí, porque se va a venir abajo. Sí. Claramente se vendrá abajo. El día que se prenda fuego eso. Uf. Alto, alta fogata. Corre lejos. Sí, sí. Antes de ir al informativo, Julia, ¿qué trajiste para hoy en tu columna? Si hacemos una especie de adelanto. Sí, bueno, vamos a estar charlando un poco, en realidad, de algunas palabritas fueron saliendo en toda esta primera parte del programa, sobre todo lo de los precios. No vamos a hablar de libros ni de alfajores, pero sí vamos a hablar del tema de la inflación, de la coyuntura económica actual, y vamos a hacer una entrevista a un economista que se llama Igal Kefselman, que vamos a estar al aire con él para profundizar un poco sobre la coyuntura económica actual. Bien, buenísimo. Vamos ya al informativo porque nos pisa los talones, ¿no? Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. ¿Dónde está Julio López? El colectivo Justicia Ya de la Ciudad de La Plata presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a los responsables de investigar la desaparición en 2006 del testigo platense se los inste a tomar las medidas necesarias conducentes a dar con su paradero y para que los autores directos o intelectuales del caso sean hallados y llevados a los tribunales. Julio López desapareció en la mañana del 18 de septiembre de 2006 de su domicilio en el barrio Los Hornos, en la ciudad de La Plata, cuando se dirigía a presenciar la audiencia de alegatos en el juicio que se desarrollaba en los tribunales federales de esa ciudad. Las precisiones de la presentación ante los tribunales internacionales serán dadas a conocer mañana a las 10:30 en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, calle 8, entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Hagan cola, señores. El Servicio General de Identificación Personal, la SEGIP, ceduló en el exterior a 36.000 connacionales bolivianos e inaugurará nuevas oficinas en los consulados de Perú, Brasil y Antofagasta. Estamos contentos por la respuesta de los residentes bolivianos en el exterior, declaró su director Antonio Costas. Asimismo, anunció la próxima inauguración de nuevas oficinas en Lima, Tacna, Cusco, en Perú, Río de Janeiro, en Brasil y Antofagasta, en el vecino país de Chile. El directivo calculó que en el mes de mayo aumentará la cedulación en al menos 100.000 personas, de las cuales 45.000 se prevé registrar en las 5 oficinas que hay en la Argentina. Uruguay. El que parte y reparte se lleva la torta. Los funcionarios de todas las empresas públicas cobraron este año, por primera vez, una partida extra por productividad establecida en el último convenio salarial. En junio de 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Mesa Sindical Coordinadora de Entes del País Oriental acordaron que se comenzara o que se iba a comenzar la transición hacia el nuevo sistema de remuneración variable para las empresas públicas no financieras. El cobro del sueldo del extra correspondiente al periodo 2013 se divide en 30% por el rendimiento institucional, el 50% por el sectorial y el 20% por el individual. Perú. Cuando tenga la tierra. La líder ayaninka Ruth Buendía Mestoquiari, recientemente elegida como héroe del medio ambiente por la Fundación Internacional Goldman, exigió la entrega de los títulos de propiedad para su comunidad por ser pueblos originarios de la zona del río N en Junín. La misma denunció que el gobierno regional de Junín se niega a cumplir con esta demanda, aduciendo falta de presupuesto, pese a que han recibido una partida de $250.000 de parte de la comunidad europea para este fin. Del otro lado, lamentó la falta de interés del gobierno central en atender su demanda de docentes bilingües debidamente preparados para las escuelas ayaninkas. La lideresa indígena Ruth Buendía Mestoquiari recibió un reconocimiento de la Fundación Ambiental Goldman por su labor, que ayudaron

aumento de precios, digamos, la inflación, cómo, digamos, eso afecta el nivel de vida, digamos, no es solo en abstracto y un indicador económico, sino cómo, bueno, eso va o no va de la mano de los salarios también y de, bueno, de qué está compuesto, digamos, esos datos que se llaman comúnmente inflación, digamos, que implican en la vida cotidiana. Y para eso vamos a entrevistar a Igal Kefselman, que es economista del Instituto de Política y Economía del Siglo XXI, que, bueno, vamos a tratar de profundizar un poquito sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura económica, como bien adelantaba. Ya estamos en comunicación con él. ¿Qué tal, Igal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Se escucha bien? Porque estoy en un lugar medio raro. Bueno, sí, no, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Bárbaro. Bien, bien. Bueno, en primer lugar, quería consultarte por una declaración que hace un par de horas estuvo dando vueltas por los distintos medios virtuales, al menos, que tiene que ver con Macri, que Mauricio Macri, que dijo en Radio Mitre que, según, o sea, para Macri, para el gobierno nacional, inflación, no sé si se entendió, ¿qué opinas de eso, digamos, según tu perspectiva, para el gobierno nacional? ¿Es un problema o no es un problema el tema de la inflación? Mira, yo lo que creo es que el tema de la inflación, como muchas cosas que hacen a la mirada económica, te diría depende. Desde un punto de vista más clásico, más ortodoxo, como puede representar en este caso el macrismo, por supuesto que es un problema la inflación. Desde el punto de vista del gobierno, que en este caso vendría a representar en algún momento una cierta heterodoxia, el gobierno quiso convencer de que en realidad la inflación no es un problema. Yo creo que es importante hacerlo en términos comparativos. Si nosotros nos comparásemos con la inflación del 89, por ejemplo, donde hubo un 3.000% de inflación anual, claramente uno podría decir que un 35 o 40% anual es un problema. Pero en realidad lo que es importante es cuando los propios salarios no logran recuperar lo que la inflación deteriora del salario. Y ahí es cuando la inflación se convierte en un problema, sin importar si es que en realidad la inflación es más o menos bajita, más o menos alta, no importa el número, sino que importa en realidad es qué es lo que uno puede comparar con su salario. La inflación es un fenómeno que en todo caso manifiesta un determinado problema, ¿no? El problema en sí mismo. Claro, sí, eso precisamente, digamos, como que quería remarcar, digamos, como la diferencia entre el aumento de los precios, que, digamos, en sí mismo quizás no es tal en abstracto, sino que, bueno, si los salarios acompañaran o superaran incluso el aumento de precios, uno no tendría ningún problema en la vida cotidiana, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, por eso hay tanta discusión acerca de cuál es el origen de la inflación. Y bueno, y a partir de esa lectura, obviamente, se deducen distintas políticas económicas. Por lo general, los más liberales o los que llaman los monetaristas son los que creen que hace falta reducir el gasto público, son los que creen que hace falta reducir la intervención estatal, reducir los salarios como forma de resolución. Bueno, eso contrario a lo que quizás creería alguien, una posición más heterodoxa o, bueno, más menos conservadora. Y vos decías, en relación, digamos, a cuáles son los causales de la inflación, desde tu óptica, digamos, ¿qué es lo que genera que hoy haya un aumento, este aumento de precios, digamos, más allá, digamos, de la cuestión salarial, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que hacen a la economía argentina? Que, bueno, imagino que van por cuestiones más estructurales, digamos, del modelo productivo y demás, pero ¿cuáles son esos factores que hacen que hoy haya un aumento de precios que va creciendo, si bien eso, no a los niveles del año 89, pero que va creciendo mes a mes y sigue? Y bueno, ¿cuál es tu mirada sobre eso? Sí, a ver, desde mi punto de vista, cuando me parece que debe poner un poco un nombre a eso que llamamos las cuestiones estructurales, porque si no queda un poco abstracto. Creer que la inflación tiene un problema estructural, yo creo que es importante comprender o recurrir un poco a la historia. Argentina tiene esta clase de ciclos en los cuales hay inflación, después hay recesión, hay problemas en el sector externo, hace 192 años, o sea, se suele fechar en 1822 la primera crisis de estas características que estamos viviendo, que después sucede cíclicamente cada una cierta cantidad de años. Es decir, cuando uno ve que hay un problema que sucede cíclicamente desde 1822, evidentemente esto no tiene que ver con lavarle la culpa al gobierno nacional o a otro gobierno, sino que simplemente entender que en realidad mientras el gobierno nacional no encare los problemas que estructuralmente lleven cada tantos años a cierta crisis en el sector externo, es inevitable que poco a poco nosotros tengamos crisis a nivel interno. Particularmente lo que quisiera mencionar es que nosotros somos una economía que vive principalmente la exportación, y esas exportaciones son, es una exportación de productos alimenticios. Y que justamente la falta de control en el sector externo, la falta de control porque se privatizó en los 90 y este gobierno no hizo nada al respecto, porque son muy pocas las empresas las que tienen oligopolio del comercio exterior, que tienen puertos propios, que no se pueden controlar. Bueno, todas esas cosas le quitan herramientas al gobierno para poder controlar el sector externo y por lo tanto la moneda. Eso lleva a invariablemente, a ver, mientras todo ande bien, y la plata de alguna manera sobre, para esa manera sobran los dólares que entran, y bueno, más o menos la economía camina. Pero cuando las cosas se ajustan un poco, o por ejemplo, los aglomerados de empresas exportadoras, como por ejemplo las cerealeras, etcétera, se ponen de acuerdo para no liquidar la cosecha, bueno, ahí se presenta un problema, faltan dólares en la economía y automáticamente empezamos una corriente de tipo de cambio e inflación, que es un binomio, es un clásico, que caminan de la mano tipo de cambio e inflación. Uh-huh. Y te consulto también, digamos, como en relación a eso, y vos decías que las cosas que el gobierno no hizo para, digamos, como esto del comercio exterior, etcétera, que no avanzó sobre esas circunstancias, esas situaciones más más de fondo de la economía argentina, ¿qué cosas sí está haciendo el gobierno? ¿Están funcionando, no están funcionando? ¿Y qué cosas tiene planteadas en la agenda CER, si lo sabés claramente, o debería avanzar para poder amainar el impacto de la inflación en el bolsillo de la población? Sí, a ver, por ejemplo, se suele decir que lo de precios cuidados está funcionando y demás. No digo que no. El problema es que, el problema desde mi punto de vista es la estrategia del gobierno en este punto. Es decir, los precios cuidados implican hacer una negociación con quienes están especulando con la economía y con el salario de los trabajadores. Cuando, desde mi perspectiva, ese tipo de hechos, uno no debe sentarse a negociar, sino que el Estado debe imponer rigor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, el problema es la concepción de la negociación. Es decir, si vos tenés 7-8 cerealeras que controlan el 70% de la exportación de granos, que es la principal fuente de ingreso de divisa del país, y esas empresas lo que hacen es especular, lo que uno tiene que hacer no es llamarlas a casa rosada y negociar con ellas. Lo que uno debe hacer es controlar el comercio exterior. Ahí está, desde mi punto de vista, el problema de fondo del gobierno. Tiene una concepción que podemos decir un pacto de gobernabilidad, tratar de llegar con tranquilidad al 2015 sin sobresaltos, sin sobresaltos, y bueno, esa perspectiva de necesidad de llegar con tranquilidad hasta el 2015, desde mi punto de vista lo lleva a una estrategia de negociación, que no es una estrategia que ha tenido en el pasado. Por ejemplo, cuando fue el conflicto del campo, lo que hizo con la ley de servicios audiovisuales, no fue una estrategia de negociación. Dio una lucha, una batalla, ¿no? Y finalmente la Corte Suprema le dio la razón al proyecto de poder legislativo. Bueno, en este caso no es esa estrategia la que adopta el gobierno adopta otra estrategia, que es sentarse a negociar con quienes le hacen daño a la economía y al bolsillo de los trabajadores. Yo creo que ahí está el principal error en la concepción de lo económico del gobierno. Bueno, Igal, se nos voló el programa, disculpame, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, seguiremos en contacto para seguir analizando la economía argentina. Dale, perfecto, un gusto cuando quieras. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el tiempo, ¿no? ¿Estamos ya? Sí. Ahora sí. Ah, ahí está. No, para que charles tranquila, habíamos cortado el micrófono para que no haga ruido el mate y esas cosas. Sí, la verdad que un tema que está en boca de todos hace rato. A mí me pareció bastante interesante lo de precios cuidados, principalmente, ¿no? Y bueno, obviamente este control que tienen las cerealeras de un porcentaje grande de las divisas que entran, ¿no? Es clave. Sí, a mí me... Eso me pareció interesante, bueno, de la mirada, digamos, de la economía más heterodoxa, de pensar esto, ¿no? Digamos, como en realidad, que la economía siempre es política. Eso, como sí. Romper con esa idea de que, bueno, la economía son solo tecnocracias y numeritos que se mueven de un lado para el otro, y que en realidad hay decisiones políticas que se toman o no se toman, o se toman a medias, y que eso es lo que tiene impacto en la vida de la... Digamos, a veces es más fácil tomarlas, más difícil. Eso es, obviamente, también parte del campo de la batalla política, pero me parece interesante también esto de los precios cuidados en el sentido de bueno, ¿por qué sentarse a negociar con los mismos que están especulando no sé, a mí me parece como una mirada interesante. ¿Por qué sentarse a negociar y no imponerles de alguna forma que las cosas, si efectivamente uno no quiere que los precios sigan subiendo, tienen que ser distintas, digamos? ¿Por qué no? Quizá afecta o está dentro de la inconstitucionalidad que puede llegar a generar una medida. Es como esta constitución, como tiene mucho de liberal, porque es una copia de la estadounidense en algún momento, lo que hace es que también los bienes privados están protegidos. Pensar que no podés forzosamente, quizás es lo que se toma, es como sí, forzosamente tengan que liberar los granos. No estamos diciendo de que son hacen especulación, sí, es sí, obvio, y atentan contra la economía porque no están de acuerdo con las medidas que emplea este gobierno. Bueno, es así. Uh-huh. Pero bueno, también digamos, es cierto que digamos toda la parte que tiene que ver con el comercio exterior hasta hace 20 años está en manos del Estado, no es que nunca fue así, y entonces digamos como que es algo que sucedía, sí, sí, sí, hasta en el gobierno de Alfonsín, digamos, no en, no sé, la Belle Époque argentina, digamos, sí, como digamos, me parece que digamos que hay una cuestión de una decisión en estratégica, como yo tiendo a acordar, digamos, con el planteo de fondo que hacía Igal Kepselman, digamos que hay una cuestión de decisión política en tanto a dónde se avanza y a quiénes se de alguna forma se castiga, para decirlo en la forma más brutal posible, para avanzar en el desarrollo económico argentino. Si es, digamos, bueno, seguimos negociando con los precios cuidados, que puede estar bien, digamos, en cierto punto para contener, digamos, una situación, pero eso sí hace que, digamos, mientras no aumenten los salarios, como decíamos antes, siempre uno puede comprar menos de lo que podía comprar hace dos meses, sí, o si se intenta, digamos, pensar en, bueno, no beneficiar a los que estaría más ganan. Buenísimo, eso, claro, la verdad que sí, estaría buenísimo. Yo, sí, yo me imagino de los que hacen las leyes, por ejemplo, diputados, senadores, que son posibles candidatos o siempre tienen una posibilidad o renovar su banca o quizás ir a algún tipo ahí, ¿no? Para campañas tienen una necesidad económica y quizá asegurándole que no votaría alguna, yo no estoy acusando a nadie, pero me imagino también esto en un supuesto, asegurándole a alguien que le pueda aportar dinero para su campaña, le quite apoyo a una medida de gobierno. Igual, ojo, imagínate que lo digo porque a principio de año, digamos, Sergio Uribarri, gobernador, sí, de la provincia de Entre Ríos, uh-huh, ¿no? Che Guevara, ¿no? Digamos, una persona uno de los posibles presidenciables en 2015, uh-huh, salió a plantear en varios medios que él estaba a favor de crear una Junta Nacional de Grano, sí, de poder, digamos, como, no es que, no digo que haya voluntad total y una apuesta a hacerlo, pero no es que no son ideas que se barajan tampoco ante una situación que es compleja para el gobierno. Si no logra sostener este acuerdo de pseudo estabilidad y de que no se vaya todo al demonio antes de 2015, está complicado. Digamos, me parece que es una medida a analizar, incluso, digamos, si yo fuera del gobierno nacional, yo lo pensaría también, porque sí, se afectan intereses, pero también, sí, sí, te garantiza un nivel de gobernabilidad con apoyo de la sociedad, digamos, con menor el nivel de especulación, precios, no sé, digo, me parece que es como interesante de ponerlo en discusión, porque precisamente porque no está puesto en discusión, digamos, no, lo que sale en los medios es eso, es algunos sectores que dicen, sí, el dólar, el no sé qué, digamos, como todo en términos de política monetarista y de, bueno, hay inflación, pues se gasta mucha plata en tal cosa, es la única explicación posible, digamos, para en el debate social más. Este es una época medio complicada, ¿no? Porque se tira mucho, además de, por ejemplo, esta idea de Uribarri de la Junta Nacional de Granos, pero se tiran muchas propuestas que se tildan a veces de populistas, uh-huh, de posibles soluciones, y a ver cómo repercute en los medios, a decir, bueno, habló de la Junta Nacional de Granos, no, qué buena idea, sí, esto, bueno, qué sé yo, capaz que lo habló, pero sí, sí, claro, en realidad no profundizó ni tenía ninguna intención, y quizás lo tiró a ver cómo pegaba, claro, también, claro, eso un sondeo, sabemos cómo funciona, pero digo que cada tanto hay una nota en Telam o en Tiempo Argentino que, sí, sí, que levantan a alguien del mainstream de la política argentina mencionando determinadas cosas que para mí son caminos interesantes a explorar, por lo menos a seguir profundizando el debate público del respecto, que no, uh-huh, ya, sino siempre a nivel muy superficial, que, ¿sí?, sea un debate público, claro, exacto, que llegue a ser público y no, uh-huh, dentro, no solamente sea solo unos pocos elegidos. Muy bien dicho. Nos quedan 5 minutos de programa y hay un tema, ¿no? Teníamos un tema que elegiste. Si quieren, sí, yo diría, escuchar un poquito de música, sí, para descontracturar y cerramos el programa. Un amigo de la casa, Matías Mormandi, participa en este tema que es de Alan, así se llama, Alan Pacha Grupo. Es de, Alan Pacha. Sí, señor. La Mama Vieja Grupo es de Uruguay y participa Mati Mormandi con vos también. Un poquito de candombe ahí, tranqui, muy lindo tema, La Mama Vieja, tema de Eduardo Mateo. Bueno. La Mama Vieja siempre manda. A veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada. ¡Ay! La mamá sabe y les habla, para escucharla todo para. Trabaja mucho, igual canta. ¡Ay! El convento hoy está con candombe, con mamá. Toda la gente se mueve al compás. Oh, mamá. La mamá un día abre la puerta. Andaba flaca y con una abuela. La abuela muere y ella queda ahí. Vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en las rondas. Ahí el convento hoy está con candombe, con mamá. Toda la gente se mueve al compás. Oh, mamá. Muy lindo el tema, ¿eh? Sí, sí, Mati es un capo. El jueves ahí no están. Bueno, igualmente el jueves lo vamos a hacer, sí, pero vamos a pasar la data de que va a estar dando como una charla de escritura. Y el viernes tiene ahí una presentación de un disco de él, que vamos a darla precisa el día que corresponde, como el señor Gort nos indica. Exactamente, el viernes que hay libre albedrío para todo lo que es agenda cultural y libre albedrío para todo lo que es este programa. Va a ser un cambalache total. Cambalache es uno de los discos de Mati Mormandi, así nomás le tiro. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Y como dimos una información, yo di una información errónea, la quiero corregir. La Feria del Libro termina el lunes 12, ¿eh? Bien, no es el 20 y pico, como dije, es el lunes 12, es el lunes que viene. Uh-huh. Una semanita casi más. Les tiro los horarios de la Feria del Libro: de lunes a viernes de 14 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 13 a 22. Perfecto. El valor de la entrada, de lunes a jueves, 25 pesos. Viernes, sábados, domingos y feriados, 40 pesos. Eso fue nada. Hay muchos. Por dos lados se consiguen descuentos y esas cosas, ¿no? Eso está viendo. Hay tipo cupones para imprimir por internet. Hay varias alternativas para pagar unos manguitos menos. Así que bueno, nada, interesante para... Les quedan 6 días a los que quieran visitar la Feria del Libro. Hoy y 6 días más. Y 6 días más, exactamente, sí señor. Viene Graves y Agudas dentro de unas horas. A las 20 horas. Militantes. Faltan un par de horitas, pero nosotros lo dejamos con la hermosa música que pasa Campana en esta radio. Acá, sí, hermosa. Y mañana nos vemos con la gente del cine, ¿sí? Vienen los muchachos, el dúo dinámico de la cinematografía mundial, van a estar aquí para presentarnos todo lo que tenga que ver con los documentales iraníes que a todos nos encanta. Julia, Tito, muchas gracias. Un placer conocerla. Lo mismo digo y que se repita. El martes que viene, en principio. ¿Sí? Ezequiel Cubela, muchas gracias. Mañana nos vemos. Así y es. Saludos para todos.